Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dando comienzo a Enredando las Mañanas de este nuevo lunes 8 de septiembre. Muy bienvenidos a todos y estamos dando comienzo así, el Enredando las Mañanas. Muy buenos días a todos ustedes, mi nombre es Victoria Cárdenas, la que acabo de hablar fue Nora González, somos Enredando las Mañanas y nuestra operadora Camilo Gorman Carrión. Muy buenos días. Cuento que estamos saliendo en vivo por www.rnma.org.ar y además estamos saliendo por todas las radios compañeras. Vicky. Sí, retransmitiendo el programa Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio El Algarrobo de Andalgalá, buenos días. Catamarca, Radio Andalgalá Catamarca, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba y Megafónica de Villa María. Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul. Un saludo para toda la gente de Aoniquén de Plaza Huíncul. La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Muy buenos días a todos y todas y todes. Además colaboran en la producción y postproducción Red Eco Alternativo and Red de Buenos Aires, La Comuna de Mar del Plata y Julio Echevarría. Bueno, un saludo para todas las radios compañeras que en estos momentos nos están retransmitiendo y un saludo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos dando comienzo a Enredando las Mañanas con toda la información que tenemos para hoy. Así que quédate ahí enganchado a través de www.rnma.org.ar, que hasta las 12 del mediodía te vamos a estar haciendo compañía con mucha información, muchas noticias y muy buena música a manos de nuestra compañera Camila. Así lo tengo un ratito a mi corazón contento. Yo no canto por cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Nos vamos a una pausa musical y en unos momentos nada más vamos con el desarrollo de toda la información. Dime la forma

contar todo lo que quería. Vine a buscar a mi gente para bailar. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas a través de www.org.ar. Perdón, no, a través de www.rnma.org.ar. Bien, ahí lo dije bien, qué buena que soy. Así que bueno, estamos con Vicky acá, comenzando el día de hoy, comenzando toda la información. Y desde ya les vamos comentando la primera noticia, que es, nos dirigimos hacia Chubut. Paso de los Indios. Denuncian 7 casos de cáncer en una población de 1.300 personas. Información extraída de Red Ecoalternativo, los 1.300 casos de cáncer fueron detectados por los vecinos en los que va del año. En la zona se encuentra una planta de concentración de uranio que se establecía, que se abastecía, de las minas de adobe, que explotó la CNA en 1977. A 1981, los pobladores solicitan analizar el agua que consumen y conocer los estudios antes de que se fomente la minería. Este sábado realizarán un encuentro por el agua y por la vida. Este sábado 6 de septiembre se realizó un encuentro por el agua y por la vida en Paso de Indios, provincia de Chubut. Allí se denuncian 7 casos de cáncer en los que va del año en una población de 1.300 personas. Por ello, los vecinos están solicitando analizar el agua de manera urgente y conocer estos estudios antes de que se fomente la minería. Muy cerca del pueblo se explotó la mina de uranio Los Adobes, que explotó la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA. En la zona se encuentra una planta de concentración de uranio que se abastecía de la mina Los Adobes, vecina del lugar. La planta trabajó entre los años 1976 y 1980 y el cierre se procedió a gestionar las colas de tratamiento que alcanzan a aproximadamente 145.000 toneladas. Durante 1998, la cantera Los Adobes ha sido parcialmente rellenada. La cantera Cerro Cóndor está como quedó luego de su explotación. No ha sido objeto de trabajos de restitución. La planta fue desmantelada completamente. El predio está rodeado por una valla de alambre tejido para evitar intrusiones. Los datos fueron extraídos del PREMU, Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio. Con la información y desde Chubut, estábamos anteriormente, nos vamos hacia Neuquén porque sobreseyeron a policías y exfuncionarios imputados en el asesinato de Fuente Alba. Un caso muy comentado y muy repudiado durante estos últimos días. Por los medios de prensa alternativo y las redes sociales, ¿no es cierto? Exactamente, y esta información está publicada en InfoGay el pasado 6 de septiembre. La jueza Ana Malvido determinó el sobreseimiento de los 15 imputados por responsabilidades políticas en el crimen del docente neuquino Carlos Fuente Alba, ocurrido durante una represión policial en el año del 2007. Su mujer junto a organizaciones anticiparon que apelarán ante la Corte Suprema de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los 15 imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en las causas donde se investigaban las responsabilidades políticas del asesinato del docente neuquino Carlos Fuente Alba fueron sobreseídos. Y lamentablemente eso lo dispuso ayer la jueza de garantías, Ana Malvido, quien en una audiencia donde estuvo presente la señora esposa del docente, Sandra Rodríguez, y varios dirigentes del gremio ATEM, dijo que la dilación en el proceso judicial se encuentra totalmente comprobada. De esta forma se resolvió todo este sobreseimiento total y definitivo. De los 15 policías y exfuncionarios que estaban imputados por este crimen, recordemos, ¿no?, que fue en el 2007, en una de las manifestaciones por reclamos salariales de docentes. Carlos Fuente Alba fue ultimado con un rifle de bala de goma directamente en la cabeza. Bueno, este caso todavía no se ha podido resolver y ya, como dicen, que fue una resolución de carácter y de responsabilidad política, también evidentemente pasa a ser responsabilidad política, no judicial, que se sobresea a todos los posibles responsables del asesinato. Y te cuento que al término de la audiencia donde sobreseyeron a esta gente, la señora Rodríguez y los dirigentes de ATEM y de organizaciones sociales y un grupo de docentes le gritaron irónicamente a la jueza: gracias por mantener la impunidad. La impunidad no va a durar por siempre. Ya tenemos dispuesto a apelar ante la Corte Suprema de la Nación y después en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, lamentablemente cayó realmente todo esto como un baldazo de agua fría, imagínate, ¿no? Que se sobresella todo, o sea, que se termine directamente con el juicio, pero se ve que tanto la señora como organismos de que las están acompañando, que es la gente de ATEN, dijo que los imputados fueron absueltos por la vergüenza que representa esta justicia en Neuquén. Realmente es terrible lo que está sucediendo en Neuquén, ¿no? Con todos estos casos, que bueno, la impunidad jurídica que hay, no hay jueces que no estén pagados y fiscales que no estén pagados ni trabajen de oficio, pero en ningún lugar del país, y Neuquén está siendo sacudida por un montón de cosas. Por ejemplo, esto, en donde una mujer tiene que seguir apelando y seguir buscando contactos a nivel nacional y a nivel internacional para que se pueda llegar a juicio, a un juicio justo, y puedan llegar los responsables políticos, civiles y judiciales, puedan llegar a tener un juicio y una sentencia como corresponde. Pero Neuquén es noticia hace mucho tiempo ya, con el tema del saqueo de la minería, del petróleo, del sometimiento de sus pueblos originarios. La verdad, un desastre este gobierno, pero bueno, hay que seguir, no queda otra, hay que seguir, y dentro de todos los pasos tienen que ser desde el pueblo. Y bueno, desde acá, nuestro más humilde apoyo a la mujer de Fuente Alba, a todos los docentes en lucha y a toda una provincia que está luchando por una justicia, porque haya justicia. Le mando mandamos saludos a los chicos de Radio La Quinta Pata que nos están acompañando en esta mañana. Gracias por la buena onda y que nos están dando todos los todas las cosas, indicaciones de cómo está saliendo, si está saliendo un buen volumen. Así que bueno, le mandamos un beso grande a los chicos. Por favor, también, lo que acabamos, la noticia que acabamos de comentar de Neuquén, está el zumbido en Neuquén. Así que si nos están escuchando desde allá y quieren ampliar la información, por favor, comuníquense. Estamos tratando de comunicarnos con ustedes, así que esperamos su llamada. Sí, como siempre pasa, no nos atienden los teléfonos, pero pasa siempre todo en todos los enredando las mañanas. Es una red. Los lunes a la mañana a la gente le cuesta mucho atender el teléfono, sí, realmente. Así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical y en unos momentos nada más seguimos con toda la buena onda y toda la información que tenemos para brindarte para vos? Gracias. Mi mente está colgada como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde de... ¿7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado. sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Nacidos en islas desiertas, centro del cielo. Estamos en Enredando las Mañanas, estamos en una comunicación telefónica con Luis Mariani, que vamos a hablar sobre los despidos masivos en las 11 líneas de colectivos del grupo Sirigliano. Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Luis? Contanos qué está sucediendo en estos momentos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, tuvimos un problema con la comunicación telefónica, pero te voy a introducir un poco a lo que está sucediendo con este tema de despidos masivos, porque paran 11 líneas de colectivos del grupo Sirigliano. Se encuentran paradas casi la totalidad de las líneas de la empresa Ecotrans, propiedad del grupo Sirigliano, que brinda sus servicios hacia el oeste del Gran Buenos Aires. Los trabajadores denuncian irregularidades en la liquidación de los sueldos al personal y algunos trabajadores no percibieron su salario sin que esta anormalidad fuera resuelta hasta el momento. Se descontaron salarios indebidamente a muchos trabajadores y el parque móvil se encuentra en un estado de deterioro avanzado y pone en riesgo la seguridad en el servicio público. Gracias. decirles. No, no, no. Y el cuerpo de delegados denuncia aprietes por parte de la patronal y el envío de 50 telegramas por despidos ilegales. Las líneas se encuentran paralizadas desde las 15 horas del viernes pasado, sin perspectivas de una resolución del conflicto. El subsecretario de Trabajo de Morón citó a las partes a una audiencia el día lunes, o sea hoy a las 9 horas, y allí se movilizarán los trabajadores para exigir una solución a sus reclamos, que es donde precisamente estábamos haciendo la comunicación hace un ratito nada más, están en este tema de esta audiencia. Ellos van a entrar ya a la audiencia, así que ya no nos vamos a poder comunicar en estos momentos. Vamos a intentar más tarde comunicarnos con ellos para que nos cuenten qué resoluciones han tenido por el tema de los reclamos. Pero la intransigencia de la empresa hace presumir que quieren llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias, sin importar que en el medio hay cientos de miles de usuarios que se ven perjudicados por esta situación. Los trabajadores denuncian el intento de la empresa por querer desviar la atención ante la audiencia concedida a los trabajadores por el secretario de Transporte de la Nación, Edgardo Colombini, atento al caudal de denuncias de vaciamiento presentadas en dependencia del ministro Randazzo, con intervención hasta el momento de más de 10 diputados nacionales que se interesan en esta problemática. Hacemos responsable a la empresa, así finaliza el comunicado, por las consecuencias que genere este conflicto que provocó la patronal de Ecotrans. Así que bueno, los trabajadores y los delegados de Ecotrans en estos momentos, como te estaba diciendo antes, están en una audiencia, porque se citó a todas las ambas partes, en la Subsecretaría de Trabajo de Morón. Así que bueno, ahora están en audiencia y en unos momentos ya no sé si vamos a tener tiempo ahora para poder llamar, a ver si ya salen de la audiencia. Si no, ya mañana seguramente, cuando los chicos del día de mañana agallen la posta, la radio compañera, seguramente van a estar ampliando toda esta información que les estamos contando a ustedes en este momento. Con esos temas del Chaco que está pasando nuestra querida compañera y amiga Camila, nos vamos a una pausa musical y en unos momentos nada más regresamos con mucha más información. Y gracias a todos los compañeros que están pendientes de nosotras y nos están dando una re mano. Así que bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Todo el viento no alcanzará para empujar la carreta de los días por llegar. A destiempo vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar a destino, a destiempo.

vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. Seguimos en Enredando las Mañanas con mucha información y bueno, Vicky nos va a comentar otra noticia que tenemos. Seguimos subiendo geográficamente a través del país y nos vamos hasta Buenos Aires. Aborto no punible. Intiman al gobierno porteño a crear sistema de apoyos para mujeres con discapacidad. Información extraída de ANRED. La justicia ordenó al gobierno porteño a implementar un sistema de apoyo a mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial que soliciten un aborto no punible, conforme con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, intimó al gobierno de la ciudad a modificar la resolución del Ministerio de Salud número 1860 del 2013, mediante la cual se dispuso la creación de un equipo interdisciplinario de apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y o psicosocial que soliciten prácticas de aborto no punibles. Ordenó que el sistema de apoyo se sustente solamente en la confianza, el respeto y la voluntad de las mujeres que concurran a los hospitales. En marzo del 2013 se ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrar un sistema de apoyo y salvaguardias para las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial que soliciten un aborto no punible, que cumpla con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha orden judicial se dictó en el marco de la acción de amparo presentada por la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. En respuesta a dicho requerimiento, el Ministerio de Salud de la ciudad dictó la resolución número 1860, mediante la cual se creó un equipo interdisciplinario de apoyo. No obstante, las organizaciones que impulsaron la acción de amparo solicitaron que se modifique dicha resolución, a fin de que se establezca que el sistema de apoyo es un derecho de la mujer y no una obligación que puede imponerse contra su voluntad, sino con su acuerdo. Asimismo, se solicitó que dicho sistema esté integrado por personas con las cuales la mujer tenga una relación de confianza previa. En el caso de no existir persona de confianza, la autoridad sanitaria debería designar, también con acuerdo de la mujer, a una persona idónea para prestar el apoyo requerido. Con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y seguimos en todo el país las mujeres solicitando, pidiendo, exigiendo, y ni siquiera eso, directamente tomando nuestro derecho a decidir por nuestro cuerpo y por nuestro futuro. Así que bueno, desde acá muchísima información de todo el país que nos llega de estas determinaciones y de estas cuestiones que hacen una fuerza crítica de mujeres que plantean que ser cubiertas, protegidas, amparadas por el Estado, por la justicia y por las políticas públicas, para que nuestro derecho a decidir sea un derecho de todas y que sea en el marco de la bienaventuranza, como quien dice, de que al ser decisiones tan llenas de conflicto, porque a veces son decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a la vida que se lleva, hay mujeres que no solamente pueden tener esta clase de de conflicto y una vida llena de precariedades también en lo social, en lo emocional y también en lo económico, también tienen derecho a tener decisión sobre su vida y su futuro. Esta es la autonomía que las mujeres acá en la Argentina y en todo el mundo estamos tratando de luchar, por lo cual estamos tratando de trabajar y por lo cual le estamos exigiendo y pidiendo a los entes estatales de salud y sociales que nos apoyen en esto. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Seguimos con la información en Enredando las Mañanas y nos llega noticias desde Giramundo TV, desde el lado de Mendoza, porque desde hace 2 años la comunidad de 3 de Mayo, La Valle, provincia de Mendoza, busca a Joana Chacón y Soledad Olivera. Frente al silencio judicial y político, las maestras de la escuela a la que asistía Joana y los hijos de Soledad organizaron varias actividades para reclamar por su aparición y por la de todas las niñas y mujeres víctimas de trata. Por ahora tengo ganas de estar solo. El martes 2 de septiembre se hizo entrega de un petitorio en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Valle para declarar de interés departamental la búsqueda de Joana, además de solicitar la creación de un espacio para tratar los casos de violación de los derechos humanos. Por otro lado, ese mismo día se presentó un proyecto para que se declare de interés provincial la búsqueda de Joana y para que la Dirección General de Escuelas instituya el 4 de septiembre una jornada de reflexión sobre violencia y trata, como también sobre los derechos de niños y niñas y adolescentes. El mismo fue aprobado por ambas cámaras y la directora de la Escuela Virgen del Rosario, Silvia Minoli, hizo un balance positivo en base a este logro y sostuvo que a pesar de que en lo cotidiano se vuelva difícil, estos pequeños avances renuevan las esperanzas. Pero el reclamo no se realizó únicamente en el ámbito institucional, sino como todos los 4 de cada mes, el jueves pasado se marchó desde la Escuela Virgen del Rosario hacia el centro de La Valle y se pintó un nuevo signo de pregunta en una pared. Con este se sumó el signo número 24. Nos vamos a escuchar el primer audio de lo que estuvo sucediendo ese día. Con quienes ya son amigas de esta casa, además, no sé si cabe el término colegas, pero sí compañeras muy vinculadas al tema de la comunicación. Estamos hablando del equipo que conforma Cuestión de Mujeres, un programa que ellas podrán definir ahora, lo de género, de mujeres, de feminista, bueno, lo pueden definir ustedes, y ellas son... Susana Díaz, sí, un programa de género. Ahí va. Claudia Pechere. Verónica Viñoni, sí, un programa feminista. Bueno, muy bien. Me gusta que se hayan puesto de acuerdo. Y parece que no metí la pata, por lo pronto. Chicas, ¿qué balance hacemos después de 2 años de esta búsqueda? Desde ustedes, pero también desde todas las personas y organizaciones que estamos en esta causa. Mira, yo lo comentaba recién con otra compañera, que han sido 2 años de mucho caminar, de mucho andar, se han logrado cosas, se logró la visibilización, se logró la justicia, se logró que el caso dejara de ser solo investigado por la justicia provincial y pasara a la justicia federal. se logra parte de la visibilización con la gente que participa, a veces más, a veces menos. Lo único que no hemos logrado aún es nuestro objetivo principal, y es que Johanna y Soledad estén con nosotros, pero bueno, estamos en camino de eso y confiamos firmemente que esto va a pasar. El otro día hablamos con la Vero en el programa y la entrevistamos por teléfono y nos ponía un poco al tanto de la situación judicial y cómo va evolucionando. Lo tenemos hoy a un abogado de derechos humanos que se ha propuesto o lo aceptó ser constituido como querellante. ¿Qué balance también hacemos de esa pata que es la jurídica? Y en realidad el balance que importa muchísimo de esa gestión de este abogado es que el caso de Johanna y el caso de Soledad empiezan a investigarse como casos, posibles casos de trata. Cosa que, si no, como dijo Claudia hace un rato, hasta antes de marzo solo se investigaba como una averiguación de paradero en la provincia. Sin embargo, al pasar al fuero federal, bueno, ya se investiga como un caso de trata. Lo cual hace que también se lleve afuera de la provincia la búsqueda de las chicas. Y bueno, me parece que eso es mucho más que importante. Bien. ¿Cómo sigue este camino de lucha? ¿Cuáles son los pasos hacia adelante? Tenemos el sábado un encuentro de voces. Y bueno, ¿cómo siguen los meses siguientes mientras seguimos con esta búsqueda? Mira, Juan, esto es simplemente un impasse, ¿no? Un impasse de lucha, un impasse de movimiento. Esto sigue como seguimos todos estos años, día a día, tratando de ir logrando los distintos objetivos que hemos logrado hasta ahora y seguir con la búsqueda. Lo que nosotros pedimos es que cualquier persona que tenga un dato, cualquier persona que acceda a ver una foto, cualquier persona que haya visto a cualquiera de las chicas, que por favor se comunique con nosotros, se comunique con la justicia. Hay que dejar de tener miedo, hay que dejar de pensar que si denunciamos algo nos va a pasar algo. Tenemos que pensar que hay muchas organizaciones que están respaldando este caso y que cuando tenemos un dato tenemos que llevarlo a la justicia, porque es el lugar justamente para que podamos llegar a las chicas. Nosotros estamos seguras que están vivas. Las estamos buscando vivas y las vamos a encontrar vivas. Entonces necesitamos eso, el apoyo social y bueno, y el debate, ¿no?, sobre esto y la reflexión en cada una de las organizaciones, instituciones y demás. Bueno, de verdad el agradecimiento, el acompañamiento y el mensaje esperanzador que no solo ustedes como Cuestión de Mujeres, sino también todos los que hoy nos hemos juntado aquí, estamos dando por la búsqueda. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto seguramente. Así es, seguimos sacando vivas. Bueno, con la bandera de búsqueda de las chicas se siguen haciendo actividades, como estábamos escuchando en el audio, que era una radio abierta en este marco de todos los meses, en donde se realizan marchas. También nos contaban en el audio que el sábado pasado, se realizaron distintas actividades en una jornada artístico-cultural que se llamó Unimos Nuestras Voces. Este festival comenzó en la siesta mendocina y se extendió hasta después del atardecer. El mismo estuvo organizado por las docentes de la Escuela Organizaciones Sociales, Políticas y de Género, y subieron al escenario bandas locales, quienes entre canción y canción hacían referencia al motivo de las actividades y pedían por la aparición de Johanna y Soledad y por todas las víctimas de la trata. Ahora nos vamos a ir a escuchar un nuevo audio. Bueno, justamente desde la colectiva, desde el año pasado, a partir de la ley contra la trata, Checha Merchán, que es nuestra referente nacional, es la coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata. A partir de ahí empezamos a diseñar una serie de acciones que tienen que ver fundamentalmente con generar herramientas de prevención para las mujeres, ¿no? Cuando pensamos en las redes de trata, que es el delito mundialmente el segundo después de las armas, en Argentina por día desaparece más de una mujer adolescente, niña, captadas con fines de explotación sexual, desde el 100% al 90%, lamentablemente con fines de explotación sexual, es que consideramos que hay una pata fundamental, que es cómo nos apropiamos de esta ley nacional que nos protege y cómo las mujeres nos fortalecemos nuestro derecho, participamos en forma colectiva, nos vamos organizando y poder identificar los modos de captación, las formas de engaño, no sé, pensar que si hay alguna situación de que se te quieren enamorar y hacerte los novios y te quieren sacar de tu lugar, y que sabemos que esto sucede mucho en los lugares donde las mujeres somos muy vulnerables en nuestras condiciones, ¿no? Cuando no tenemos acceso a trabajo, a educación, a salud. Bueno, sabemos que es muy fácil engañarnos, entonces es importante cómo poder identificar estas situaciones, o cuando, por ejemplo, nos ofrecen algún trabajo, ver ciertas características, como si nos piden fotos de cuerpo completo, poder ver que si el trabajo es en otro lugar, si el sueldo que te están ofreciendo por ahí no es fuera de lo común. Bueno, estar alerta a las mujeres a esas situaciones, o por ejemplo en los colegios, si vemos que hay un auto alrededor que todos los días pasa, que está observando, poder apropiarnos de poder identificar y generar redes, cuidarnos entre nosotras. Es un problema, por supuesto, de hombres y mujeres, de toda la sociedad. Apropiarnos de la línea 145 es fundamental. O sea, la trata es un delito. Por lo tanto, ante cualquier situación de peligro, poder llamar a la línea 145, que es gratuita y es anónima. Entonces, podemos llamar, como también si queremos hacer la denuncia a la fiscalía, no tenemos que esperar 48 horas si alguna de nuestras mujeres desaparece, sino que inmediatamente tienen que tomarnos la denuncia para que se active la justicia en la búsqueda, porque sabemos que por lo general, en el caso de que desaparece una mujer en la provincia, lo que hacen es sacarla y la pueden sacar de la provincia o del país. Qué importante, Vicky, ¿no? Lo que estábamos escuchando en el audio hace un rato, pasaban un número de teléfono a donde comunicarse por el tema de que si estás presente frente a un caso de trata o frente a un caso de desaparición de alguna mujer y se cree, ¿no? Que se trata de esta situación que azota lamentablemente a todas las provincias de nuestro país. Sí, y dato curioso, por ejemplo, lo que pasa acá en La Rioja, la Secretaría de Trabajo no tiene ninguna clase de información, ni dato rígido, ni porcentaje. Dentro de trabajo infantil no se toma a la prostitución y a la explotación sexual de niños y niñas, no está registrado dentro del porcentaje acá en La Rioja de que hay de tantos, no se registran antecedentes, números. O sea que ni siquiera desde las desde el Estado, dentro de las reparticiones ministeriales, reconocen que haya problemas de trabajo infantil, específicamente dentro de explotación sexual. O sea, no registran que haya casos de trata, no registran que haya casos de secuestro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la para trabajo sexual. No está registrado. No sé si calculo que eso debe ser dentro de los datos que te dan estatales formales. En todo el país debe haber esta misma desinformación. O por lo menos ellos mismos como funcionarios deben estar mal informados. O también tiene que mucho que ver el tema de la ceguera institucional, ¿no? El hecho de no reconocer el problema no es problema. El problema es de los demás y no de uno funcionario responsable que no solamente trabaja en su repartición, sino que es una red de comunes institucionales que, bueno, tienen que trabajar de común acuerdo. No, evidentemente, para sacarse culpas hay un común discurso de fragmentación de responsabilidades. Nadie se hace cargo. Exactamente, lamentablemente nadie se hace cargo, pero hay gente que sí se hace cargo, gente como están luchando allá en Mendoza, que estábamos pasando. Exactamente, las organizaciones sociales, los vecinos y vecinas que salen a la calle, las madres, las mujeres que salen a la calle a pedir justicia y que se organizan y que les dicen a los demás, salgan a la calle a quejarse, no se queden en sus casas, denuncien, llamen, exijan un fiscal que actúe de oficio. Y bueno, únicamente se puede hacer de esa forma, saliendo a la calle y que haya movimiento social y romper las pelotas hasta que el Estado deje de hacerse el sota, o directamente nosotros organizarnos de manera de poder protegernos y autosustentar nuestra justicia. Y lamentablemente tienen que ocurrir estos casos, ¿no? Tienen que ocurrir estas desapariciones. Tienen de que ocurrir estas desapariciones, pasen, y sí, tienen que ser absolutamente vedados y no tienen que aparecer en ninguna clase de porcentaje, y no existen, para que nosotros recién podamos salir y darnos cuenta de que es un problema que nos afecta a todos. Que si hoy no te pasó, le puede pasar a un vecino, y tener las herramientas como para poder generar una red social y poder por lo menos mermar con esta impunidad. Exactamente. Porque lo que nos mata es la impunidad. Como dice mi amiga, lo que nos mata es la impunidad, che. Nos vamos a una pausa. Te cuento, Cami, que acá me están diciendo que están muy buenos los temas. Los chicos de Radio La Quinta Pata. Así que nos vamos a una pausa musical. Pero vamos a escuchar antes un audio que habla... es un spot, porque bueno, les recuerdo que nosotros acá en nuestro colectivo tenemos un programa de género y diversidad. Mami me dijo que va los martes de 18:30, a partir de las 18:30 a 20:30. Te cuento, ¿no? Por ahí en una de esas querés escuchar el programa de las chicas, y está muy, pero muy bueno. Nos vamos precisamente con material de este programa, un spot que tienen las chicas en este programa que es referido a este tema de trata. Nos vamos a la música y en unos momentos nada más regresamos con más información. ¿Qué es la trata? La trata es cuando alguien te trata y te relata. Y trata que te trata y te habla de piñata, pero hace como que trata y trata, pero ni trata, porque no trata de lo que trata, hasta que te muestra la plata. Y dices, yo dejo la colegiata y de esta buena trata nadie me arrebata. Y te vas a la caminata. Pero más tarde, ese que te trata y te relata, te contrata y te compra barata, y te pasa la hojalata y te maltrata y te ata la pata. Y dices, qué mal me trata, ¿dónde está la plata?

Se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas a través de www.rnma.org.ar. Y siguiendo geográficamente, subiendo por nuestra querida Argentina, nos vamos a Jujuy. A medida que vamos subiendo, también van subiendo los conflictos en nuestro querido territorio nacional. Nos vamos a nuestra querida provincia hermana, Jujuy, y la intensidad convocó a un paro por 96 horas. La intersindical, no, la intensidad de la intersindical ha subido a tal grado que convocan a paro nada más y nada menos que por 96 horas. ¿Y de qué intersindical estamos hablando? Bueno, de la de los trabajadores estatales, IT. Profundiza las medidas de fuerza con una huelga de 96 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y actividades en toda la provincia. El paro se inicia el próximo martes y finalizará el viernes. Este lunes se está realizando una conferencia de prensa, en estos momentos, en la sede sindical de ATE y para informar con mayores precisiones sobre la metodología de la medida de la fuerza de la ITE. Los reclamos se centran en la exigencia del cumplimiento total del acta acuerdo del mes de agosto del año pasado, el pase a planta permanente y el bloqueo de trabajadores provinciales y municipales. Otros reclamos son aumento salarial que se equipare al porcentaje de la inflación. Eso es vamos, fuerza, vamos que podemos todavía. Piso salarial igual al costo de la canasta básica de 9.700 pesos. Equiparación de asignaciones familiares a los valores nacionales sin cuotas y sin tramos. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Sebastián, uno de los compañeros de Radio Pueblo, que nos va a contar un poco de lo que es este paro que está pidiendo la ITE, este paro por 96 horas. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Así es, en realidad aquí la situación gremial viene siendo bastante complicada desde hace desde hace ya algunos meses. En este caso, dos grandes nucleamientos, como la Intersindical y el Frente de Gremios Estatales, declararon el paro entre la semana pasada y esta semana. Estuvieron de paro, estarán la Intersindical, un paro de 96 horas a partir del día de mañana, y el Frente de Gremios Estatales de paro desde el día jueves, o anunciado jueves, perdón, de paro desde el día viernes, hasta que no se paguen los sueldos. Los elementos centrales aquí, y que atraviesan, digamos, a todas las agrupaciones gremiales, es, por un lado, la cuestión de los precarizados. Hay una cantidad enorme de trabajadores precarizados en el Estado, y no es una situación que aún no se ha resuelto. El gobierno ha dictaminado una ley que se llama, unas tres leyes, era en realidad un conjunto de tres leyes, que se llamaron o se conocieron como leyes de lucha contra la precarización, pero los gremios, sobre todo el Frente de Gremios Estatales, denuncian que esta ley lo que hace en realidad es disminuir, digamos, achicar la definición de qué es un precarizado. Con lo cual, cerca del 70% de los precarizados del Estado quedarían fuera de dicha ley. Claro. Lo demás lo que hace es solamente crear un listado de precarizados, no avanza una solución concreta. Exactamente. Contanos, Sebastián. Otra realidad y otro elemento que atraviesa los gremios es la cuestión de la actualización salarial. Según se había acordado a principio de año, no sé si recuerdan, Jujuy fue una de las provincias que tuvo una conflictividad gremial muy, muy grande, estamos hablando de más de un mes de conflictos gremiales, y se logró patear para adelante el problema otorgando un pequeño aumento y acordando que iba a haber una segunda tanda de definiciones de aumento para nada más ni nada menos que el mes pasado. Por lo tanto, ya se está atrasado respecto a la actualización salarial que se había acordado en aquel momento. Contanos, Sebastián, ¿en qué parte afecta? ¿Qué parte de los trabajadores afecta? O sea, ¿quiénes van a estar de paro? ¿Qué lugares? Bueno, principalmente los agrupamientos aquí, o estos dos frentes, nuclean principalmente a gremios estatales, a excepción de docentes y profesores, con el argumento de que han renovado recién las direcciones, no han podido nombrar a todos los delegados como para poder decidir el paro. El resto, hay por parte del Frente de Gremios Estatales, trabajadores municipales, hay trabajadores de la salud, por parte del Intersindical también trabajadores de la salud y municipales, ATE, en fin, el grueso son gremios estatales, aunque también ha habido en algunos casos reclamos en los últimos días por parte de gremios privados. Nos estamos refiriendo durante la semana pasada y esta semana a los trabajadores de GasNor, la empresa proveedora de gas de la provincia, y hace dos semanas trabajadores, consigue el conflicto con trabajadores de AceroSapla, y hace dos semanas también trabajadores de una metalúrgica de Palmarán. Claro. Y bueno, ¿tenés alguna novedad sobre lo que fue la conferencia de prensa, o ya fue la conferencia de prensa, o todavía no? La conferencia de prensa está siendo, debería estar siendo en estos momentos. Claro. Así que todavía no tenemos novedad al respecto. Sin embargo, de todas formas, el paro comenzaría mañana, y el gobierno llamó a una reunión para el día miércoles, así que todavía seguramente no va a haber grandes novedades si el paro se incrementaría. Hasta el miércoles, claro. Bueno, y ya me imagino que a partir del miércoles se van a empezar con las negociaciones, o ya vienen con negociaciones y no pasó nada. Bueno, esa es la problemática. El gobierno dice, puesto a hablar, ha habido reuniones, pero también dice, tajantemente, hablemos de cualquier cosa menos de aumento. Entonces, es una especie de argumentalina, digamos, ¿no? un argumento que no tiene un valor en sí, más que el hecho de dilatar las cosas, porque esa es justamente la esencia de los distintos reclamos de los gremios estatales. La semana pasada la presidenta estuvo dando conferencia de prensa y diciendo que iba a haber un aumento en el piso salarial a los trabajadores. Obviamente nunca va a ser un porcentaje a lo que es la inflación que está creciendo día a día. ¿Qué se piensa hacer con este tema? ¿Se cree este tema? ¿Qué está sucediendo con eso en Jujuy? Bueno, aquí el gobierno dice que el aumento que ha anunciado la presidenta, que en Jujuy ha habido un aumento mayor. Nuevamente esto también es una argumentación, que en realidad en el caso de Jujuy, los aumentos que la provincia es una provincia constantemente deficitaria. De hecho, el presupuesto para este año ya evaluaba un déficit de cerca de 600 millones. Para poder otorgar un aumento, y por eso el gobierno juega a patear la cosa para adelante, primero se debe definir un aumento a nivel nacional que luego permita al gobierno hacer un trámite para que la nación cubra la diferencia respecto a esa actualización. No obstante, sobre todo con el problema de los precarizados, no hay posibilidad de que llegue un aumento a ellos por el sencillo hecho de ser precarizados. Claro. En el caso de la semana pasada, por ejemplo, denunciaban los trabajadores precarizados municipales de Libertador que ellos están recibiendo aproximadamente 300 pesos. Por mes. Claro. 300 pesos por mes, y bueno, y las exigencias son similares a las de un trabajador blanqueado. ¿Están mediante un sistema de planes los trabajadores precarizados? Están algunos mediante un sistema de planes PIN, y otros están con contratos de locación de obra. Ambos han sido mecanismos que en algunos casos desde la década del 90 se vienen implementando constantemente. Hay trabajadores precarizados en Jujuy por parte del Estado que tienen más de 15 años ya precarizados. Claro. Qué lamentable la situación que está sucediendo en Jujuy. Bueno, y en todas las provincias hay similares situaciones. En nuestra provincia también está sucediendo lo mismo. Así que está desde nuestro lugar, mandamos toda la fuerza, ¿no?, para que se pueda lograr lo que son los reclamos que están pidiendo. Que sea una fuerza ejemplificadora, que Jujuy sea una fuerza de lucha social y que se genere y se riegue todas las luchas sociales de las provincias, porque esto nos está pasando económicamente en todo el país. Así es, pasa en todo el país. Hay una especie de podríamos llamarlo, de sentimiento en Jujuy, de un limitado déjà vu de los 90, ¿no? Hay situaciones que se vienen sosteniendo desde los 90 y elementos como la precarización, como los trabajadores, en general los trabajadores negros, que aquí implican casi la mitad de trabajadores, del total de trabajadores de la provincia, son elementos que a lo largo de toda esta década, ¿no?, desde los 90 hasta acá, no han sido superados, y bueno, y hoy vuelven a salir a la luz, vuelven a emerger. Y en una provincia como Jujuy, que desde hace años es una provincia muy conflictiva, ¿no?, hace falta que se encienda una pequeña mecha para que la situación se vuelva totalmente conflictiva. Y bueno, en la medida en que el gobierno siga aplazando estas decisiones, la conflictividad y la bronca de los trabajadores va en aumento, y no cabe duda de que si no hay una respuesta a eso, va a haber noticias de la gran conflictividad que se va a generar aquí. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la nota que nos estás dando, y un saludo para toda la gente de Radio Pueblo, compañeros de la Red Nacional. Al contrario, un saludo grande a ustedes y bueno, y seguiremos en contacto. Y saludos, ¿sabes a quiénes? No sé si conoces a Battle Cry, una banda emblemática de Jujuy, a todo lo que es zona de aguante de allá de Jujuy. En una de esas, perfecto, en algunos oídos llegan los saludos. Perfecto, serán dados. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Bueno, y ahí estábamos comunicándonos con Jujuy, con la gente de Radio Pueblo. Realmente un tema que nos ataca a todo, que nos afecta a todos, en todas las provincias. Es lo que decía Sebastián, es un problema de los 90. El legado que nos ha dejado, por ejemplo, nuestro querido expresidente ha sido un 80% de empleo público. Es como darle en herencia una pequeña parte de un, de un terrateniente que le da como una herencia a un hijo adoptivo, y lo que realmente necesitamos todas estas provincias es más producción interna, porque te emplean para un trabajo que no es productivo, sino para un mantenimiento de un sistema burocrático y estatal. No te dan laburo, no te dan trabajo de hecho, un laburo de producción, de vos poder producir trabajo y producir, hacer propia tu producción. Por eso nosotros acá, por ejemplo, apostamos al sistema cooperativista, ¿no? Exactamente, porque sabemos que están faltando pero está faltando más que nada, hay una necesidad de trabajo genuino, impresionante, que no necesariamente tiene que ver con la circulación de dinero. Lo que se está haciendo es una especulación terrible de nuestros dineros públicos. Entonces, sigue habiendo dinero para obras públicas, se sigue haciendo obra pública para la dádiva, se sigue pagando sueldos esclavos a todos los pobladores, y no se está haciendo una producción de hecho. Mientras no cambiemos el objetivo de trabajo y de producción de todas nuestras regiones y una revalorización de nuestra producción interna, local, entre todos, esto va a seguir igual. Yo me postulo, voy a ser presidenta y voy a llenar de metal todo el mundo. Yo no la te país. Voto. De una. Aguante los dar. Nada que ver así. Nos vamos a una pausa, querida amiga Camila, y en unos momentos nada más vamos a seguir con mucha más información acá en Enredando las Mañanas. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Yeah. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas a través de www.rnma.org.ar y a través de todas las radios compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez te... Y con estos conflictos económicos y estos aprietes por parte de la patronal en todo el país, también se va enredando los despidos en Metalsa. Otro autopartista de Pacheco. Desde el inicio del año, la empresa Metalsa, ubicada en Pacheco, que produce autopartes para Ford, Toyota y Volkswagen, viene realizando despidos por goteo. Por medio de este método, se desligó de 100 trabajadores. En estas dos últimas semanas, la empresa despidió a otros 25 empleados más de una de sus plantas. La comisión de despidos denuncia que la empresa quiere continuar con la reducción del personal y solicita al gremio WOM que intervenga. Voy a cambiar de receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor. Que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver. Y las flores que vas a dar. Seguimos con la información. Y acá nos llega una noticia desde la gente Radio La Quinta Pata. Un saludo enorme al Javi, que nos está dando una mano en este Enredando las Mañanas. Y llega información sobre lo que está sucediendo con Monsanto allá en Córdoba. Juicio social y político contra Monsanto. El 5 de septiembre a las 14 horas en las puertas de la Unicameral se realizó el juicio social y público contra Monsanto, impulsado por el bloque del FIT, junto a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y numerosas organizaciones ambientales, políticas, académicas y abogados. Se expusieron los problemas producidos por la contaminación de agroquímicos, la falta de agua, el desmonte, el negocio inmobiliario y el rechazo a la instalación de Monsanto, multinacional contaminante y saqueadora. Una acotación, ¿no? Hasta a la, lo que, bueno, vamos a escuchar unos audios de lo que está de lo que estábamos hablando de Monsanto, pero una acotación a este tema mientras está sucediendo esto en Córdoba. Les cuento a todos que esta información de último momento que se está dando ahora en nuestra provincia, porque nuestro querido gobernador acaba de firmar un acuerdo con China para instalar una planta de maquinaria minera. Impresentable. Fue en la finca Las 6 con representantes de la empresa china, Sello, el gobernador y el ministro de Industria, Fernando Rejal, y su intención es formalizar el acuerdo de instalar una planta de ensamblaje de tractores en La Rioja destinada a abastecer el mercado de tractores pequeños y medianos y, como siempre, con esto, ¿no?, apuntando a que se van a generar 150 nuevos empleos, siempre con esto. Sí. Y siempre tratando de asegurar y avalar a sus jefes o a sus mandatarios que el negocio en el país va a prosperar, el negocio de la minería. Y vamos a tener trabajo y vamos a poder equiparar la canasta básica familiar con los sueldos. Sí, sí, que siga nuestra economía de la extracción, que sigan permitiendo el saqueo de nuestros bienes y de materias primas y no habiendo una política de producción y de trabajo local. Exactamente, bueno. Eso es lo que está sucediendo ahora, un último momento, una última información de acá desde nuestra provincia. Y con el tema de Monsanto, este juicio social y público contra esta empresa de agroquímicos que viene realmente por la contaminación, la falta de agua, el desmonte, el negocio inmobiliario. El patentado de semilla. Y la semilla como órgano de vida, porque es un órgano. La semilla es patrimonio de no solamente de la humanidad, sino de todo nuestro ecosistema. La semilla que nosotros tenemos es una identidad que nosotros tenemos. Y la semilla es muy poderosa. La semilla genera vida, genera comida, genera agua, genera aire. Y si pasa a manos de privados, va a terminar cambiando la economía y va a seguir habiendo esta producción y manufactura de ganancias millonarias en manos de unos pocos y el saqueamiento de la tierra, el sofocamiento y la muerte de nuestra tierra. Así que no al patentamiento de la semilla. Es como vender a largo y a corto plazo nuestra economía y nuestro país. El tema es que, bueno, a través de todos los medios de difusión alternativos, populares, autogestionados, nos estemos dando cuenta de esto y podamos generar las políticas sociales necesarias para poder impedir que las multinacionales sigan tomando a la Argentina como un granero del mundo. Exactamente, ahora nos vamos a escuchar unos audios que nos mandaron los chicos de La Quinta Pata y nos vamos a un tema musical bien pegadito y ya volvemos con ya la despedida de Enredando las Mañanas. Vamos, Cami. Estamos junto a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y queremos preguntarles por qué nuevamente un juicio social y político contra Monsanto, si bien se viene repitiendo distintas manifestaciones pidiendo, ¿no?, que se cumplan sus derechos. Bueno, la verdad que hemos decidido hacer juicio social y público aquí en la esquina de legislatura

Y bueno, con este tema estamos dando cierre ya lo que es enredando las mañanas del día de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros acá acompañándonos en este programa de día lunes. Y te contamos las radios que retransmiten en nuestros programas: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, Megafónica de Villa María y Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul, La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Vallacas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Colaboran en la producción y postproducción Red Eco Alternativa. Muchísimas gracias a Red Eco por mandarnos mucha información. La gente de ANRED también de Buenos Aires. La comuna de Mar del Plata y Julio Echeverría. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo compartiendo, enredando las mañanas con nosotros. Gracias a los chicos de La Quinta Pata que estaban ahí atendiéndonos. Un beso enorme al Javi, que siempre está pendiente de nosotras. Y bueno, nos estamos despidiendo. ¿Nos despedimos, Vicky? Nos despedimos, Nora González y Victoria Cárdenas, en esta puesta de Enredando las Mañanas de hoy, y la producción y operación técnica, Camila Carrión. Romina Gómez también en la producción, una de las partes fundamentales. Todos somos partes fundamentales, sin todos nosotros no esta radio ni ninguna podría ser posible, gracias al aporte de todos nosotros. Terminamos lunes de Enredando las Mañanas. Mañana seguramente vas a tener mucha más información a partir de las 10 de la mañana a través de www.rnma.org.ar con otra de nuestras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos despidiendo. Que tengan muy, pero muy buenos días. Gracias, mi amor. Chao, un beso.